Quería comentarles también un poco producto de la reflexión de que se habla mucho en torno a que la gente está desinteresada en las cuestiones políticas, etcétera. Y en realidad, viendo también el proceso, los ciclos organizativos de muchas de las organizaciones sociales, particularmente muchas de ellas vinculadas con lo ambiental, veo un trabajo político muy profundo que por momentos me doy cuenta que se subestima bastante, ¿no? Porque, digamos, no es solo las organizaciones vecinales por ser vecinos, por vivir en un territorio, sino que también confluyen, digamos, por ejemplo, por decir algo, profesionales de todas las ramas del saber, ya vinculado, yo qué sé, caso de, por ejemplo, desarrollo, politólogo, sociólogo, biólogo, etcétera. Gente que han sido preparados y además muchos de ellos vecinos y comprometidos con estas causas. Se elabora digamos, un marco teórico de análisis, de seguimiento, de investigación. Y muchas veces no te quieren ni recibir, o a veces tienen como esa subestimación en torno a desde dónde vienen, qué planteos, ¿no? Eso a manera de reflexión nomás, pero me gustaría preguntarles como para ir cerrando, pensando también en, bueno, está esta asamblea a la que estamos convocados el domingo 7 a las 10 de la mañana, pero en el caso de ustedes, no sé, esto no tiene por qué estar muy elaborado tampoco, si vieran proyectivamente para este lugar, es decir, olvidemos, el barrio privado no sale, no salió, se jorobó Videgain y compañía. ¿Cuál sería el plan para esto? Digamos, esto ya estaba para un reconversión agroecológica. Igual se siguió violentando, incluso por la OCE, gran parte digamos, de la cuenca de la laguna. No sé qué control hay hoy día con relación a los fitosanitarios, las plantaciones, cómo es el manejo, los vecinos lindantes a la laguna. ¿Qué debería pasar con estos padrones, llamémosle, incluso que puedan ir más allá de los de Videgain, y que nos garanticen que va a quedar cuidada esta fuente de agua dulce? Sí, bueno, capaz que retomando por ahí el hilo de que en realidad estamos hablando de una cuenca, si lo pensamos territorialmente, es una cuenca bien pequeña, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, si lo comparáramos con lo que es la cuenca del río Santa Lucía, es un territorio mucho más extenso, con una heterogeneidad, o sea, con una diversidad de cosas que suceden en ese suelo muchísimo mayor. Acá estamos hablando de la cuenca de la Laguna del Cine, realmente es un territorio bastante pequeño, y en ese sentido creo que es que se puede imaginar, como en algún momento entiendo que sucedió, una gestión integrada de esa cuenca, pensando que hay ciertos usos que directamente queden fuera de ese espacio, que no quiere decir que no se realicen en otros territorios, que eso sería otra discusión, sino pensar realmente que las cuencas abastecedoras de agua potable tengan ese uso humano, ¿no? O sea, dentro de lo que son los usos humanos, el uso de extraer agua para potabilizar, sea realmente el prioritario y casi, digamos, como el parámetro, ¿no? De sostener ese uso, el criterio para evaluar cualquier otro uso humano que allí pueda suceder. Porque después tenemos todo lo que va a estar sucediendo en esa cuenca, que va mucho más allá de lo humano, ¿no? Y que tiene que ver con toda la biodiversidad que habita en ese territorio. Y hay mucha investigación, hay muchos, ni siquiera solo investigación, sino prácticas, incluso prácticas ancestrales de regeneración y de formas de cohabitar con los territorios que no necesariamente implican un impacto negativo sobre las aguas. Creo que ahí la propuesta de la agroecología también tiene que ver con recuperar esas otras formas de habitar los territorios, que como decía Flor, no es una mirada desde el punto de vista productivista, ¿no? No es una forma de habitar que esté poniendo el rédito económico por encima de otros valores, como por ejemplo el poder cohabitar con otras especies en un espacio. En el entendimiento de que la cuenca de la Laguna del Cisne es una cuenca pequeña que tiene este uso, que es el abastecimiento de agua potable a una población creciente, incluso se podría valorar hasta económicamente lo que significa preservar ese uso, ¿no? O sea, cuánto se invierte para poder generar una nueva fuente de agua potable en relación a sostener la que ya se tiene. Y con ese criterio repensar todo el resto, ¿no? Que no quiere decir que no existan otros usos humanos de esa zona. Creo que en realidad la modalidad de la agroecología justamente lo que permite es que las personas puedan habitar un territorio, es decir, puedan vivir, que puedan extraer incluso su sustento de ahí sin necesariamente estar generando un impacto mayor. Y en ese sentido creo que la cuenca de la Laguna del Cine sería como un escenario ideal para ensayar algo así, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el área de amortiguación, o sea, esa franja lindera a la laguna, que es particularmente sensible, pero que además cumple un rol, tendría que estar completamente restringida de otro tipo de usos. A lo sumo podría ser un espacio donde se genere educación ambiental, es decir, investigación, por supuesto, pero también difusión, participar de ese ecosistema, es un lugar de aprender de ese ecosistema, pero no mucho más. O sea, el borde de la laguna y el espejo de la laguna no debería ser utilizada para otros fines, ni recreativos, ni por supuesto no como un espacio para ser vendido. Y después lo que es la cuenca en general, en el entendimiento de que además conocemos productoras y productoras familiares, ¿no? Pequeñas productoras que han sido completamente responsables en ese proceso, que tenían una forma, una práctica de uso de sus predios, que entendieron que era importante reconvertirse a la agroecología, que hicieron un esfuerzo en ese sentido y que hoy se mantienen viviendo en la cuenca, pero haciendo uso de ese espacio de una forma que esté en consonancia, o sea que se puede lograr caminar hacia ahí. Por supuesto que esas personas, como decía Flo, necesitan acompañamiento, ¿no? Necesitan apoyos económicos, técnicos para poder transitar hacia ahí. Yo creo que con esa confluencia y teniendo en cuenta el tamaño que tiene la Laguna del Cisne, sería completamente viable. Es una cuestión de prioridades, ¿no? Sí, en ese sentido, esto, ¿no? O sea, las prioridades y la voluntad. Porque eso, cuando preguntamos, por ejemplo, a la Agencia de Desarrollo Rural qué está pasando con la transición agroecológica, las respuestas es que no se puede obligar a los productores a que produzcan de una determinada manera. Y que hay que hacer todo un trabajo de convencimiento que puede durar décadas y décadas. Lo que decimos es que eso en realidad no es así. Para algo se generó toda esa movilización, esa participación que derivó en esta obligatoriedad de transitar hacia la agroecología, ¿tá? Y esas definiciones tienen fuerza de ley en el territorio. Entonces, si realmente hay una voluntad de preservar el agua de la laguna y de promover la agroecología, bueno, hay que tener definiciones claras y generar acciones en tal sentido, ¿no? Porque parece como que en algunos ámbitos sí hay cuestiones obligatorias y que sí o sí, pero para otras, bueno, hay que ver, hay que ir convenciendo. No, en realidad en la cuenca de la Laguna del Cisne hay una situación de esto, ya lo comentamos anteriormente, ¿no? Hay una situación de emergencia con respecto a la calidad del agua y hay que cuidarla ya, ayer, urgentemente. Entonces, la agroecología tiene que ser una cuestión de ahora, 2025, 2026, no podemos esperar 20, 30 años, porque en realidad así ya, lo que nos están diciendo quienes vienen monitoreando la calidad del agua es que se va a perder, así seguimos así, se va a perder la fuente de agua potable. Entonces, teniendo las condiciones, teniendo todo la normativa y las capacidades para hacer esa transición agroecológica, bueno, como decía Pau, no es tanto, no, tampoco las dimensiones de la laguna, de la cuenca, tienen la potencia para ese, en ese sentido. Y esto, y el otro componente también que lo venimos conversando, esto de aprovechar ese ecosistema tan valioso y a su vez tan vulnerable y frágil para lo que es la educación ambiental, ¿no? Porque eso, estamos, o sea, en este sistema nos desconecta de la naturaleza, ¿no? Y de toda la naturaleza que somos también. Entonces, esto, tener a pocos kilómetros esa hermosa cuenca y esa hermosa laguna, esto, que los centros educativos puedan ir, los liceos, las organizaciones, o sea, hay una posibilidad hermosa de poder dar valor a esa cuenca y a esa laguna, pero no dar el valor de la rentabilidad, dar el valor de la vida, del cuidado del agua, de la educación del ambiente, de la conexión con la naturaleza. Vemos que las posibilidades están, entonces lo que necesitamos son decisiones, y por eso, bueno, el llamado también a ir este domingo para eso, volver a juntar fuerzas y bueno, ir en ese sentido. Bueno, Flor y Pau, un agradecimiento enorme. Quedan un montón de lugares por los cuales se puede tomar también este tema. Posterior a la asamblea, quizás podríamos hacer algún resumen con ustedes y otros compañeros o compañeras para poder continuar profundizando en alguno de los temas, ¿no? Porque no olvidarnos que tenemos la represa de Yaciri como una propuesta, y otras situaciones, digamos, que, bueno, vertedero de Cañada Grande, que también impactan en el tema de las aguas. Tenemos muchas situaciones aquí en el entorno, así que posterior a la asamblea también dar un marco como informativo de lo que surja de ahí. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Estamos en contacto, sí. Seguimos. Gracias. Abrazo.